Nosotros somos los sincronizadores. Enviamos mensajes a través de códigos temporales. Relojes MIDI suenan en mi mente. Máquinas me dieron libertad. Sintetizadores me dieron alas. Me avientan sobre samplers de 12 bits. Necesitamos usar filtros de sobre para decir cómo nos sentimos. Cabalgando sobre ondas magnéticas. Buscamos nuevos programas para tu deleite. Quiero remendar mi alma en tu cerebro. BPM controlan tus latidos. Somos sincronizadores. Píldoras informativas 24/7, espacios para la promoción mediática. USB de 500 GB, 1 TB. Play. Stop. Rewind. Eject. Ordenadores y secuenciadores para transformar muestras. iTunes, YouTube, monstruos de la informática. Manipulación de una onda FM digital. Corrientes eléctricas producen vibraciones. Altavoces o auriculares, esa es tu decisión. Nosotros solo somos sincronizadores. Aquí estoy, soy tecnología, ¡úsame! Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. La tecnología se mete en nuestro cerebro, define quiénes somos, cómo hacemos las cosas, cómo escuchamos música. Esto fue lo que le pasó a los Black Eyed Peas. Cambiaron totalmente su estilo musical. Nuevos equipos, nuevas tecnologías, nuevos conceptos. Año 2009. Uso de tecnología Auto-Tune para corregir el tono en ejecuciones vocales e instrumentales. Número 1 en la lista Billboard Hot 100 por muchas semanas. 4.300.000 descargas digitales en Estados Unidos. Este Boom Boom Pow, Black Eyed Peas. Super 8 shit, that lo-fi stupid 8-bit. I'm on that HD flat, this beat go boom boom bap. I'm a beast when you turn me on. Into the future, Cybertron. Harder, faster, better, stronger. Sexy ladies, extra longer. Cause we gotta beat that bounce. We gotta beat that pound. We gotta beat that 808, that boom boom in your town. People in the place, if you wanna get down. Yup. that boom boom boom, that boom boom.